es el tiempo de volver a soñar. Es el tiempo de volver a esperar en Dios. Este es el tiempo de soñar. Este es el tiempo de despertar. Este es el tiempo de recibir el fuego de Dios. Este es el tiempo de soñar. Este es el tiempo de despertar. Este es el tiempo de recibir el fuego de Dios. Hacia adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios.